En nuestro video anterior, hablamos acerca de quién es Marsilio Ficino. Hablamos acerca de la vida y pensamiento de este filósofo, médico y mago del Renacimiento italiano. En esta ocasión platicaremos brevemente acerca de algunas ideas básicas que tiene Ficino sobre la magia y la astrología, así como del contenido de nuestro taller, en el cual haremos una introducción a los principios teóricos prácticos básicos del método mágico terapéutico de Ficino, cuya finalidad es la autorrealización y perfeccionamiento del ser humano. La magia en Ficino es la unión de la filosofía y la religión. Ficino hablará de magia natural, una práctica basada en las virtudes naturales de diferentes elementos del cosmos, así como del ser humano, de plantas, de hierbas, de colores, de música, pero también del cuerpo, las emociones y la imaginación del ser humano. Una forma de sanación concebida en términos cosmológicos, filosóficos y espirituales que requiere el ejercicio de la imaginación simbólica y sus poderes unitivos, opera por medio de esta. Podríamos decir que la magia es metafísica aplicada por medio del lenguaje simbólico de la astrología, el lenguaje analógico y metafórico de la astrología, dado que la astrología se entiende como una actividad de pensamiento poético y como una herramienta de autoconocimiento. Es por ello que la metodología del filósofo es astrológica. Está basada en las llamadas correspondencias astrológicas, en la aplicación del lenguaje simbólico de la astrología. Así, la imaginación y la imagen, las imágenes, son concebidas como el medio por el cual se opera esa actividad que busca atraer la vida de los cielos, como dice Ficino. De este modo, acrecentar la vida, la vitalidad, la salud en un sentido psicocorporal, integral, la libido y la creatividad, acrecentadas en virtud de los astros, es decir, gracias al desarrollo de una capacidad para recibir o captar su influjo y expresar su dinamismo en nuestra vida, una capacidad para asimilarnos al cosmos. Entre los diversos métodos empleados por Ficino, principalmente se emplean las imágenes, como mencionamos, pero también se recurre a métodos de la medicina, de dietética y herbolaria, al empleo de aromas y sahumerios, al canto y la música, a diversos gestos corporales, posturas y danza, a conceptos y visualización guiada para la imaginación, discursos y demostraciones racionales, la investigación filosófica, así como la contemplación espiritual. Todo ello realizado en el momento astrológico propicio, en el momento correspondiente. Como veremos, Ficino quiere enseñarnos a saber seguir nuestra propia estrella, para de este modo alcanzar la plenitud, la felicidad. Para ello, Ficino considerará como clave, como necesario, la aplicación del simbolismo de Júpiter, el Sol y Venus en nuestra alma, en nuestras vidas, de diversas maneras y en diversos aspectos, pero es lo que él llama las tres gracias, que son la clave, el remedio clave en esta propuesta terapéutica mágica. En nuestro taller, primero exploraremos los principios y conceptos básicos de la filosofía espiritual de Ficino, su comprensión sobre el alma y la imaginación. Posteriormente conoceremos acerca de los principios de su práctica de magia astrológica, leeremos algunos breves pasajes de su De Vita, su libro, su texto manual terapéutico mágico, y expondremos acerca de sus métodos. Utilizando también la carta astral de los participantes, pondremos algunos ejemplos de los remedios recomendados por Ficino. Asimismo, ejemplificaremos algunos de los rituales terapéuticos aconsejados por el filósofo, acompañados de música astrológica. Bien, pues los esperamos el sábado 21 de noviembre a las 10 de la mañana para este taller. Aquellos de ustedes que previo al taller en su inscripción dejen sus datos de nacimiento, fecha, hora y ciudad de nacimiento, podremos tener sus cartas para trabajar con las mismas durante el taller. Los esperamos.